minutos. Estamos haciendo periodismo turno mañana aquí en Kermés. Vamos a charlar unos minutos con el presidente de la CPE, Alfredo Carrascal. Alfredo, Pablo Cucharini y Julio Santarelli los saludan. Buen día. Buen día, Pablo. Buen día, Julio. ¿Cómo les va? Bien, bien. Alfredo, se vienen las elecciones en la CPE. Ya hay detalles de la presentación de listas que se vence el sábado 22. No, las elecciones. Las elecciones son el sábado 22. Sí. En realidad, este fin de semana, el domingo, se estaría venciendo el plazo para presentación de listas. Ah, es así, el cronograma. Y en esa instancia estamos. Hasta el domingo tenemos plazo para presentación de listas. Y bueno, entiendo yo que se está trabajando en esto. Por lo pronto la lista celeste, sé que estamos trabajando en el armado de las listas. Este es un trabajo que lleva mucho tiempo, mucho esfuerzo. Y bueno, todos los años tenemos elecciones y es prácticamente una rutina que tenemos las cooperativas. Somos organizaciones civiles sin fines de lucro con una garantía de renovación o en todo caso de puesta a consideración de la gestión anual. Y anualmente se pone a consideración de los asociados a la gestión y bueno, estamos en esa instancia. Alfredo, ¿tienen conocimiento de que se pueda llegar a presentar alguna lista opositora? Mira, tenemos datos de que hay un grupo de gente que creo que se está nucleando para hacer una lista opositora. Uh-huh. Acá ha venido una persona a presentarse como apoderada de este grupo de personas y han pedido el color verde, creo que es. No he tenido acceso todavía a la nota, pero creo que es verde. Y bueno, lo cierto, por ahí lo que más llama la atención es que hay personas que ya otros años han estado detrás de esta lista opositora, es el tercer año que viene trabajando esta misma gente, y con algunas cuestiones que más vale dejarlas pasar, porque la verdad es que no hemos escuchado ninguna propuesta, qué es lo que propondrían distinto de lo que se está haciendo, o qué cosas estarían mal, simplemente con agravios, así que la verdad es que preferimos no darle demasiada entidad. Claro, ¿es la misma lista que había presentado el año pasado y que tenía algunos avales que no, bueno, no, porque hay una exigencia de no tener deuda para poder participar? Claro, es decir, las exigencias que se tiene con las listas que se presentan son las mismas que se le ponen a los socios, ¿sí? Tienen que ser socios al 30 de junio de este año y estar al día con sus compromisos con la cooperativa. Estos dos son los requisitos. Mm. Ya el año pasado y el anteaño pasado había, digo yo que es, me parece a mí que es el mismo grupo, con intenciones de presentar una lista, pero en ninguno de los casos, de las dos instancias anteriores, terminaron formalizándose porque en las dos situaciones encontramos con que no completaban la lista porque había mucha gente de ellos con recibos impagos y también por haber fraguado firmas. Claro. Cuestiones que son de absoluta gravedad, digamos. Así que no, en ninguna de las dos instancias pudieron ser formalizadas las listas. Alfredo, lo consulto de otro tema. Se está aplicando un ajuste en la tarifa de energía eléctrica. Bueno, se está que a partir de que APE autorizó un aumento. Y bueno, y después de ese aumento vino la tremenda devaluación. ¿Cómo está impactando todo esto en la CPE? Y bueno, hay efectos que son casi instantáneos. Ustedes lo verán, todos lo vemos en los supermercados, inmediatamente ha reaccionado. La provisión de mercadería, de artículos de consumo diario, ya se vio ese impacto. El tema de las tarifas, esto viene siempre con un retraso, porque el aumento que se autorizó y que pagó el APE, o en todo caso va a pagar el APE con los consumos de agosto, a nosotros nos va a llegar la factura en octubre, ¿cierto? Mm. La cooperativa tiene que medir el consumo, después emitir la factura, es decir, nosotros recién en octubre vamos a estar pagando la factura de agosto, que ya sabemos que viene con aumento, y es el aumento que se autorizó a partir del 1 de agosto. Mm. Así que por eso digo yo que hay como un delay, ¿no? Es decir, el aumento es en agosto, pero lo empezamos a pagar en octubre. Esto con respecto a la facturación. Y como se ha vuelto a mover el dólar, ustedes saben que después de que se anunció eso, ha vuelto a aumentar el dólar, lo que genera preocupación es que como las tarifas están todas dolarizadas, no sería de extrañar que venga otro garrotazo antes de octubre. Claro. Digamos, esto la verdad que no, no, uno no se termina de, de acomodar y ya viene otro aumento y esto no nos pasa a todos, ¿cierto? Sí. Y la verdad es que el componente, lo que nos lleva de los ingresos familiares, los servicios, ya sea la electricidad, el gas, los combustibles, con sueldos que se van moviendo muy lentamente, con paritarias que vienen siendo muy discutidas, y la verdad es que los sueldos se han quedado atrás. Pero esto no, digamos, estoy diciendo obviedad, me parece que ya todo el mundo se está viendo esto, no digo nada nuevo. Pero bueno, desde la institución a nosotros nos genera preocupación porque nuestros asociados nos vamos a ver en figurillas para pagar las facturas para empezar las que vengan en octubre. Claro, sí. El aumento más o menos promedio es un 30% que se va a pagar. Y nosotros tenemos aumento autorizado entre el 30 y el 33 para los consumos domiciliarios. Y para los altos consumos, más del 50. Claro, porque el gobierno ha alegado que ese aumento de más del 50 es porque esos consumos estaban, todavía tenían mucho subsidio. Y ahora se los han quitado y bueno, son aumentos de más del 50% que la verdad es que uno le cuesta imaginarse cómo van a hacer las industriales o los grandes comercios para pagar ese desfasaje. Claro, sí, porque uno cuando dice, bueno, se disparó el dólar y dice, bueno, ya está, ahora se estabilizó en dos días, se quedó, bajó un poquito, incluso 38. El tema son los meses que vienen. El impacto de la devaluación se va a notar octubre, noviembre, diciembre. Sí, esto es así. Es decir, por eso decíamos al principio que hay como efectos instantáneos, ¿no? Es decir, aumentó el dólar y al otro día ya, por supuesto, todo lo que tenga componente de dólar, ¿no? Para los que estamos en la construcción, el cemento, el hierro, que ya estamos habituados, ¿no? Es decir, el cemento, el hierro, las pinturas aumentan porque tienen un componente alto de componentes del petróleo y eso está todo dolarizado. Desde que el gobierno legitimó que los consumos, que la generación de energía está dolarizada, ya sea el gas a boca de pozo, la generación de energía eléctrica de los diferentes, provenga donde provenga, más el transporte, eso está dolarizado, y bueno, las compañías que prestan ese servicio cobran en dólares. Lo lamentable es que, bueno, nosotros tenemos una economía que está a mitad y mitad, es decir, los ingresos están especificados, sí, pero nuestros gastos, nuestros insumos, nuestros servicios están dolarizados. Esto no va a conducir a buen fin. Pero me parece que ya se va generando un consenso de que esto, así como va, va mal, va mal. Alfredo, le agradecemos estos minutos. No sé si que quiere completar con algo. No, agradecerle la difusión. Para los asociados que tengan dudas respecto a si tienen, si van a poder votar o no, acérquense a la cooperativa. Tenemos hasta hoy es el último día. Bueno, mañana a la mañana también, los Pampa Pago, Rappi Pago, para estar al día y poder participar de las elecciones el 22 de septiembre, porque el momento en que se cierra para la presentación de lista, también se cierra el padrón, es decir, aquellos que para el domingo a la noche no estén al día con sus facturas, sus compromisos, lamentablemente no van a poder votar el 22 de septiembre. Así que bueno, invitar a los asociados a que se pongan, si tienen alguna factura atrasada, las facturas que vencían ahora en septiembre, hemos pasado el día de vencimiento para el 10, para el lunes, para que no comprometa esta semana. Entonces, claro, aún teniendo la última factura que vence en septiembre sin pagar, igual van a poder participar de las elecciones. Claro, pueden cancelar si deben la de agosto ahora. Claro. Y quedan habilitados para la elección. Para votar. Bien, Alfredo, gracias por estos minutos. No, gracias a usted, que tenga un buen día. Bien, la palabra del presidente de la CPE, Alfredo Carrascal. El domingo cierra el plazo para presentación de listas de candidatos a delegados para las asambleas electorales de la CPE. Elecciones el 22 de septiembre, tal vez haya una lista opositora, veremos. Hay plazo hasta el domingo para la presentación de listas. 9:23, ya regresamos. Radio Kermés te invita a la revolución de la alegría. Acá se trabaja. Acá son 73 los compañeros afectados y lo están sacando de una forma humillante. Hoy recibí el telegrama de despido, yo tenía 10 años. Es una lástima por los compañeros.